No hace demasiado tiempo que ocurrió aquella historia, menos de lo que suele durar una vida, y qué poco es una vida una vez terminada, cuando ya se puede contar en una frase y solo deja en la memoria las cenizas que se desprenden a menor sacudida y vuelan a la menor ráfaga. Y sin embargo, hoy sería imposible. Me refiero sobre todo a lo que le pasó a ellos, a Eduardo Muriel y a su mujer Beatriz Noguera, cuando eran jóvenes, y no tanto a lo que me pasó a mí con ellos cuando yo era el joven, y su matrimonio una larga e indisoluble desdicha. Esto último sí seguiría siendo posible, lo que me pasó a mí, puesto que también ahora me pasa, o quizá es lo mismo, que no se acaba, e igualmente podría darse, supongo, lo que sucedió con Van Bechten y otros hechos de aquella época. Así empieza lo malo, Javier Marías. Vivimos sobre la tierra, aunque el cemento y el asfalto la estén recubriendo. Vivimos el aire que respiran nuestros pulmones, aunque el desenfreno o la inconsciencia lo estén corrompiendo. Vivimos del agua, ese líquido imprescindible. Lo mejor es el agua, dijo el poeta griego. Apenas pensamos que por encima de todos los adelantos tecnológicos son esos elementos, esos principios fundamentales de la existencia, lo único que no nos puede faltar. No somos capaces de imaginar el día en que se dijera: desde mañana nunca habrá más agua, ni campo, ni surcos donde sembrar. Filosofía y lenguaje, Emilio Lledó. Bienvenidos a Abecedario, este es su programa de literatura para todos, que cada semana nos sumerge en el universo siempre apasionante del libro. Hoy, 5 de enero, comenzamos un nuevo año y lo hacemos embarcándonos en la aventura, la siempre compleja y sencilla aventura de leer. Lecturas dispares, inconexas para lectores de todos los niveles. Hoy afrontamos nuestro programa número 26, un especial de recomendaciones para lectores que vendrá a sumarse al emitido la semana anterior y que tuvo como protagonista a los menores de 15 años. Hoy en nuestra brújula marca otro norte y otros, inevitablemente, han de ser los protagonistas. Hoy nos dirigimos a un lector que ya ha superado esa frontera imaginaria que marca los 15 años, un lector que ya busca en el libro respuestas, toma de posiciones, si me apuran. Yo me he decantado por unos 45 títulos y he dividido en cuatro grandes bloques: poesía, ensayo, novela y varios, donde encontraremos biografías, libros informativos, cómics y demás. A estos cuatro bloques le he añadido finalmente dos entradas más, unas para los autores que han pasado por Abecedario estos sus primeros seis meses de vida, y otra para libros, discos o audiolibros, que son un formato de libro muy atractivo que está ganando espacio entre lectores de todas las edades. Todos estos son libros que he conocido a lo largo de 2015 y que en su mayoría, aunque no todos, han sido publicados este año. En cualquier caso, sí han sido reeditados. Dentro de las publicaciones de poesía de este 2015, he seleccionado siete títulos. El primero de ellos es un libro que se titula Hoy. El autor es Juan Gelman, un escritor argentino, un poeta argentino que nació en 1930 y murió en 2014. Juan Gelman, importantísimo escritor, recibió el Premio Nacional de Poesía Argentino en 1997, el Premio Juan Rulfo en 2000, el Reina Sofía en 2005 y el Premio Cervantes. Era la galardón más importante que se concede en el ámbito de las letras en lengua española. Hoy es un libro que destaca, como ha destacado toda su poesía, por una enorme lucidez y por las continuas indagaciones, investigaciones que él hizo sobre el vacío, la identidad, el amor, la memoria y en último término la esencia de las palabras. La cetrería del humo, la axila perdonada. Ah, qué bella que escribir mi estar como no estar, como delicia mesma, tus talones hundidos en secretos llorados, tu gran linar de luz. Ya se yeguarán los pañuelos de la miel impasible. Aina, perdiera mis sentidos, como fuego lunar, las sombras que se quejan. Es uno de los poetas más importantes de Sudamérica, y entrar en sus libros es entrar en un territorio apasionante. El segundo es un libro que me ha, un autor que me ha marcado mucho desde hace muchísimos años, es Winston Auden, poeta en lengua inglesa. Y el libro que traigo hoy es El arte de leer. Además de gran poeta, Auden fue un enorme crítico literario. Aquí en España no teníamos, o exceptuando alguna publicación que apareció en los 70, era difícil encontrar los artículos, las críticas literarias de Auden, y aparecieron en 2015. Él tiene una visión muy particular de la poesía y la literatura, y por ende de la lectura y la escritura. Y lo que hace en estos artículos es reformularla continuamente y acercarse a autores que admira, como D.H. Lauren, Cavafis, Eliot. Y quizás lo que más me ha gustado de este volumen ha sido una entrevista que tiene con uno de sus alumnos, Allan Alsen, y que aparece al final. La entrevista es deslumbrante, porque vemos una inteligencia pura en acción. Este es un libro muy recomendable, El arte de leer, de Winston Auden. El tercero es Fracasar mejor, de Jorge Reisman, donde es un libro en el que se reúnen infinidad de aforismos. Jorge Reisman es un escritor español que nació en Madrid en 1962, y es un poeta que piensa. Es decir, tenemos la idea errónea de que los poetas son poco menos que cantantes que no llevan guitarra, y los poetas son grandes pensadores. Entonces, Jorge Reisman es un ejemplo de esto. Él denuncia una realidad en la que no cree, y como Auden tiene un enorme afán indagatorio que se sustenta en un humanismo trágico. Él piensa que fracasar es una forma de triunfar, que fracasar nos acerca a los demás y nos hace más humanos. Dice literalmente que en uno de los aforismos que componen este Fracasar mejor, que no se trata de ascender, sino de aprender a caer con arte y esmero. En suma, fracasar mejor. Otro libro, yo no conocía a este escritor, Arthur Notboom, un escritor holandés, pero no sabía que hacía poesía, y me ha gustado muchísimo La luz por todas partes, que es un libro que he encontrado este 2015. Notboom es un escritor que piensa que la literatura, que la vida es misterio y que hay que desvelarlo. Y esta probablemente sea la característica principal que encontramos en Luz por todas partes. Parece que está en un poemario tocado por la gracia. Parece que no se puede escribir de otra forma. Es un pequeño milagro. Por ejemplo, este poema, Nada. La vida, deberías poder recordarla como un viaje al extranjero y con amigos o amigas, comentarla luego y decir, no ha estado mal la vida, y ver pasar jirones de mujeres, misterios y paisajes, y luego recostarte satisfecho. Pero los muertos no pueden recostarse, ni tampoco pueden hacer nada. Ha sido una lectura inesperada, pero gratificante. Luego llegó nuestro quinto libro, El rompiente, de Jory Graham. Jory Graham es una maravillosa poeta norteamericana. Es una poeta de conciencia, que tiene una poesía de interiores y abierta, en la que subyace el desasosiego, el desencanto, pero con imágenes muy, muy nítidas, muy claras. Vive en una vida en plano íntimo, que la atraviesa con un discurso que llega a ser muy potente, porque ella entiende que la única forma de llegar al lector es mediante la ruptura, mediante la extrañeza. La extrañeza es lo que hace que el lector piense. Es otra escritora que hace pensar. Cree en la disolución del lenguaje, juega continuamente con él. Parece que no hay sentido, no hay lógica en sus textos. Pero de pronto llega un chispazo y lo ilumina. No sigue pautas. Todo parece fortuito. Y eso hace que este libro sea desgarrador, que sea brillante. Esa es una poetisa brillante, una de las mejores poetisas del mundo. Lori Graham. Este libro ha aparecido en la editorial Barleby. Hay algunos poemas, como Guantánamo, como Sistema de Creencias, que tienen un tono marcadamente político. Porque la escritura de Graham es una poesía muy pegada a la realidad. Toca temas muy complejos como el terrorismo, el calentamiento global, la destrucción de los recursos naturales. Es una poetisa del siglo XXI y que mira hacia el siglo XXI. Luego otro libro que me ha gustado mucho, en este caso es un poeta español, Antonio Lucas, es Los desencantos. Y es un libro que nos muestra ya la entrada en madurez de un poeta que va a dar mucho que hablar. Un poeta que entiende que el mundo no está bien hecho y que él puede hacer algo por intentar cambiarlo, por atajar el daño que nos hace el mundo. Es un libro escrito con enorme pasión y con el temblor que nos da las cosas que están bien hechas y las cosas que han venido para quedarse, ¿no? Este es un libro que ha venido para quedarse, Los desencantos de Antonio Lucas. Tiene como principal característica también, de las más llamativas, un lenguaje noble y rebelde, también muy, muy apegado al presente, igual que este libro que también recomiendo encarecidamente, Vintage, de Marta Sanz, que es un libro soberbio, conmovedor, donde hayamos pasado niñez, vivimos la transformación del cuerpo, vivimos la sexualidad, el dolor, la pérdida. Un libro muy sincero, muy honesto, que también apunta a la partida de la soledad, del miedo. Un libro escrito por una mujer y que no se esconde detrás de la máscara de la escritora, que se muestra como una mujer auténtica y plena. Eso lo relaciono con el mundo de la poesía. Luego, dentro del ensayo, me he encontrado auténticas maravillas este año. El primero quizás sea la pintura de la ilustración de Todorov. Todorov es uno de los pensadores más importantes del mundo. Y esta es una obra de conjunto sobre el arte en el siglo de las luces, que nos muestra la trayectoria de diferentes figuras como Watteau, Fragonard, Hogarth, pronunció bien, Guardi. Y es un libro diferente que nos ayuda a entender los procesos de creación desde dentro. Y a dos, tres siglos de distancia. Y lo hace con auténtico rigor, con esa pasión que empuja hacia la lucidez de la que hablábamos antes. Dentro del ensayo, otro título que me ha dejado un gran sabor de boca ha sido La identidad de Dichada, de Alain Finkielkraut, que es un escritor, un filósofo francés. Y aquí se tocan cuestiones muy, muy complejas, muy polémicas y muy dadas a la controversia, como la identidad nacional, la inmigración, los defectos de la enseñanza, las desigualdades sociales, lo políticamente correcto, el ascenso del populismo. Es un autor culto, muy culto, y que tiene un bisturí que le permite diseccionar la realidad y llevarnos un paso más allá. Es uno de mis pensadores de cabecera. Luego, también me ha impresionado mucho los ensayos sobre viajes de Robert Louis Stevenson. Los ensayos sobre viajes son textos en los que volcó la que fue, junto a la literatura, su gran pasión. Y lo hizo con ese estilo tan suyo, ¿no? Tan insuperable. Probablemente sea uno de los mejores escritores de todos los tiempos, ¿no? Él lo recordarán por libros como La Flecha Negra, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La Isla del Tesoro, pero también fue un enorme ensayista. Muestra de ello es este texto que les voy a leer, que forma parte de un libro, no es de este, de Ensayos sobre Viajes, es de Memoria para el Olvido, que apareció en la editorial Ciruela. El texto se titula Caminata, y como les decía, muestra una visión muy personal del hecho de caminar. No hay que pensar que una caminata, como algunos nos quieran hacer creer, es solo una forma como otro cualquiera de ver el campo. Hay muchas maneras igual de válidas de ver el paisaje, y ninguna más nítida, a pesar de lo que digan los dilatantes, que desde un ferrocarril intentan verlo todo. Pero el paisaje en una caminata es bastante accesorio. El que pertenece a la hermandad no viaja en busca de lo pintoresco, sino de ciertos felices estados de ánimo, los de la esperanza y el espíritu, con que la marcha comienza por la mañana, y los de la paz y la plenitud espiritual del descanso vespertino. No sabe si coge la mochila o si la deja con mayor placer. La emoción de la partida le prepara para la de la llegada. Lo que hace no solo lleva aparejado una recompensa en sí mismo, sino que se ve aún mejor recompensado en su continuación, con lo que de este modo un placer conduce a otro en una cadena infinita. Esto es lo que muy pocos entienden. Siempre holgazanean o siempre van a 5 millas por hora. No combinan las dos cosas. Preparan todo el día para la tarde y toda la tarde para el día siguiente. Y eso es principalmente lo que no entiende el que camina demasiado. Su espíritu se irrita ante aquellos que beben el curazao en vasos de licor, cuando él se lo bebe de un trago en una taza marrón. Es un escritor para quedarse y que no ha perdido vigencia con el paso del tiempo, como los grandes libros. Era temporal. De entrada leíamos un texto del filósofo sevillano, de Emilio Lledó. Emilio Lledó es uno de los más importantes pensadores de lengua española. Este 2015 le dio Palabra y Humanidad, en el que él hace un estudio sobre el lenguaje, reflexiona sobre el lenguaje, que es una recurrencia dentro de toda su obra, lo ha tocado muchas veces. Y el elemento clave de este libro, de Palabra y Humanidad, es la humanidad, que él la entiende como una virtud ética y que comprende la preocupación por la palabra. Comprende que la preocupación por esa misma palabra no es un ejercicio aséptico o filológico, sino una reflexión sobre lo humano. Él cree que cuidando las palabras estamos cuidando nuestra sociedad. Ese ser que tiene lenguaje, dice literalmente, es político y tiende a la amistad con los demás. Este libro es un libro que envuelve al lector y que lo lleva a lo más válido, a lo más profundo de la obra de Emilio Lledó. Es, por tanto, una lectura muy, muy recomendable. Otro texto que me ha impresionado mucho, al que he llegado por casualidad, es El cerebro del niño explicado a los padres, que ha aparecido este 2015, y cuyo autor es Álvaro Bilbao. Este es un libro, no sé si llamarlo manual práctico, que sintetiza los conocimientos que la neurociencia ofrece a los padres y a los educadores para ayudarlo a que puedan acercar a sus niños o alcanzar un desarrollo intelectual y emocional pleno del niño. Es un libro que ayuda a entender a nuestros hijos y que proporciona, como leo en la solapa, herramientas prácticas para guiarnos en el gran reto de ser padres. Esto suena muy grandilocuente, pero el libro no tiene tampoco desperdicio. Ha sido una lectura muy amena y que también recomiendo encarecidamente. Luego hay otro que ha aparecido también a finales de 2015, Breviario de la Dignidad Humana, de Elisenda Juliber. Y este es un libro homenaje a Albert Camus, con motivo del centenario de su nacimiento. Aquí se recogen fragmentos de su obra, de todas sus novelas, sus ensayos, sus diarios. Los diarios de este hombre extraordinario en todos los sentidos, que sigue siendo un referente moral dentro de nuestra época. Albert Camus, al igual que Robert Louis Stevenson, no sabe envejecer. Y cada libro suyo nos aporta algo que necesitamos saber. Yo recuerdo con enorme cariño mis primeras lecturas de Albert Camus, y toparme con este Albert Camus, Brevario de la Dignidad Humana, ha sido también una sorpresa muy agradable. Como también lo ha sido este libro que sigue, La pasión de ser mujer, de Eugenia Tusquets y Susana Freudmann, donde se recogen una docena de testimonios femeninos con un nexo común, ¿no? La voluntad de superación de las mujeres en contextos muy difíciles. Retratos de Hannah Arendt, de Teresa de Ávila, de María Callas, de Hedy Lamarr, de Naomi Nin, de nuestra Emilia Pardo Bazán, de otra escritora maravillosa, Mercedes Rodoreda, de la que hablaremos en futuros programas, Eleanor Roosevelt, Madame de Sahel, pintora Remedios Varo, Virginia Woolf. Este es uno de esos libros que tampoco pueden faltar en una biblioteca, porque va más allá de la mujer que vemos, de la mujer creadora, como puede ser Hannah Arendt. Intenta explicarse por qué Hannah Arendt llegó a ser Hannah Arendt, o cómo llegó a ser Hannah Arendt. Lo mismo ocurre con Teresa de Ávila, con María Callas, y todo lo que tuvieron que superar para alcanzar esa misma realización personal de la que hablábamos antes. Encontraron tantas trabas. Es un gran libro, La pasión de ser mujer. Y está tratado con mucho rigor. Otro libro que me ha impresionado ha sido ¿Por qué fracasan los países?, de Darren Acemoglu y Jane Robinson. Y lo que me ha gustado de este libro es que lo explica todo con gran claridad, tomando ejemplos históricos y actuales. Y lo que viene a demostrar la tesis central del libro es que para invertir, para prosperar, la gente necesita saber, tener esta certeza de que si trabajan duro pueden ganar dinero, pueden tener éxito y pueden, sobre todo, conservarlo. Y para eso necesitan unas instituciones, unos gobiernos sanos en los que puedan confiar. Es un libro sobre el poder de la confianza y sobre cómo esta se ve debilitada. Aquí aparecen la economía, la política, la historia, grandes temas de actualidad, y que nos ofrecen una visión de conjunto que nos ayuda a entender un poco este mundo caótico en el que vivimos. Mi último libro de ensayos era Historia mínima del Colmor, de un científico que admiro mucho, español, Manuel Toaria, y me ha gustado mucho por la cantidad de definiciones, de conceptos que para mí me parecían bastante complejos, no entendía bien, y me ha ayudado a entender. La explicación de qué es la energía, qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la física cuántica, qué términos utiliza la ciencia para analizar el universo. Es una historia breve del Colmor, pero amena, comprensible y divertida. Es otro libro que tampoco puede faltar en una librería. En el campo de la novela he tenido también muchos libros deslumbrantes con los que me he topado ese año. El primero ha sido Oso, de Marianne Engel. Esta fue una novela publicada en 1976 y es una novela pura, una historia delicada y una parábola de la vuelta a la naturaleza. Es una mujer que se ve abocada a vivir en una isla y descubre que el único habitante de la isla es un oso. Y se da cuenta de que ese es el único que puede proporcionarle algo de compañía, y establece con una relación extraña y bonita. Se convierte en un compañero perfecto que colma todas sus expectativas. Es una de las mejores novelas de la literatura canadiense y es un libro que está muy bien sostenido, muy bien escrito, y a ratos es muy emocionante. El oso, de Marianne Engel, que guarda alguna relación con El árbol, de John Fowles, que es otro libro fascinante. Esta es una relación, una reflexión, mejor dicho, sobre la conexión que hay entre creatividad y naturaleza, y un argumento contra la censura de lo tecnológico, si se puede ver así. Es una obra excepcional que que nos lleva a entender, no es una novela, no era un ensayo, era un híbrido, está entre, en el camino entre los dos. Fue también publicada en 1979, a finales de los 70, que era una época de ebullición en los círculos ecologistas, en el mar. Y nos narra la historia de un niño que decide, que se enamora perdidamente de la naturaleza, a pesar del padre. Tienen una plantación, el padre solo ve los árboles, producción cuantificable, como dice él, pero el niño ve algo más y se une espiritualmente con los árboles. Es un libro muy a tener en cuenta también. Leíamos al principio también Así empieza lo malo, que es la novela que ha publicado este año Javier Marías. Leíamos el texto de entrada. Y lo que me gusta de esta novela es que Javier Marías es un escritor de coraje y no se esconde detrás de sus libros. Entonces, tiene siempre la sensación de que en cada uno de ellos te muestra algo que debías conocer. En este caso, es una novela sobre la verdad y sobre las trampas que la encubren, que la silencian, los secretos. Y lo hace desde un punto de partida muy espectacular, porque nos da un enfoque colectivo sobre la España que sale de la dictadura y sobre todo aquellos que se reconvirtieron en demócratas, pero que años atrás estaban muy cerca del franquismo. Es una novela contra las apariencias y muy difícil hablar de ella porque tiene muchísimos puntos, muchísimos rincones, pero lo mejor es acercarse sin duda alguna, porque no va a defraudar a nadie, raras veces lo hace. Y esta, yo me arriesgaré a decir que es probablemente la novela de su madurez, en la que probablemente haya puesto más. Otra que me ha impresionado mucho ha sido La pena máxima, de Santiago Rocangliolo, y lo que me ha gustado es también el valor que ha tenido para hablar de estos temas, de la alienación, de la pérdida de humanidad y de la imposibilidad de ser inocente. La historia es sencilla: un hombre asesinado y un bebé robado a plena luz del día, pero nadie lo ve, no lo ve nadie porque están todos pendientes de un partido de fútbol, Mundial de 1978, que se disputó en Argentina y en el que Perú, el país de Santiago Rocangliolo, fue una de las grandes sensaciones. Entonces la gente empieza a desaparecer. Es una historia de terror muy bien construida, con pasajes de gran suspense, con personajes muy logrados, con un ritmo trepidante. Santiago Rocangliolo es uno de los, llamemos, jóvenes escritores sudamericanos que se ha llamado a hacer grandes cosas, y este probablemente sea su libro más completo, La pena máxima. Otro libro, un autor del que ya hemos hablado aquí, es Emmanuel Carrere, y su último libro es El reino. Y aquí Emmanuel Carrere hace un viaje hacia su conversión al catolicismo, al cristianismo, que tuvo lugar hace 20 años atrás, y ahora vuelve a él, a ese momento en el que él se convirtió al cristianismo, y vuelve a los textos sagrados, pero no como creyente, sino como investigador, y dirige su interés hacia el Evangelio de Lucas. Pero él tiene, como en todo su libro, una visión muy distinta. No solo se interesa por los orígenes del cristianismo, sino más aún por la escritura de aquellos primeros textos decisivos para el futuro de la Iglesia y por la supresión de los evangelios gnósticos. Él se pregunta de dónde viene la verdad, qué verdad tenemos que creer y cómo se construye la verdad también. Lucas es nuestro guía por el primer siglo de la era cristiana, de Jerusalén, la era cristiana que va de Jerusalén a Roma. Y es un libro en el que se narran escenas bíblicas con sencillez y realismo, con esa magia tan propia de este formidable escritor francés, que no tiene parangón, no tiene igual dentro de la literatura mundial. Emmanuel Carrere, El reino. Es otra muestra más de la enorme inteligencia narrativa de Manuel Carrera. Otro libro al que he llegado de rebote y que me ha dejado en vilo durante muchísimas noches ha sido El caminar sobre el hielo, que fue un libro que apareció en 2003. El autor es Werner Herzog, un director de cine alemán, al que un día un amigo llama por teléfono y le dice que una amiga suya está muriéndose, y él se pone en camino y lo hace a pie, porque piensa que yendo a pie ya sobrevivirá. Aquí encontramos esta peregrinación, que es conmovedora, está llena de pasajes bellísimos, porque es un libro de estos que mantienen viva la fe y la belleza. Todo se ve como secuencias de cine. Él lleva un cuaderno, un diario de marcha, que no pensaba publicar, pero que terminó publicando, y que es conmovedor. El momento de las descripciones de los pasajes, de las relaciones que mantiene con los amigos. No conocía el cine de Werner Herzog, y este libro me ha acercado a él, y es uno de esos libros que también me han dejado una huella difícil de borrar. Otro ha sido El vuelo de la crisálida, de Isaac Montero. Lo que me ha gustado de este libro es la forma en la que se encarga la historia, porque es una construcción muy compleja. Hay más de 60 personajes en este El vuelo de la crisálida, de Isaac Montero, también un libro que apareció en 2004 en la editorial Taller de Mario Muznik. Es un libro que es muy denso, tiene más de 600 páginas, pero también vale mucho la pena. Isaac Montero es uno de los mejores escritores españoles del siglo XXI. Y el libro está dividido en 10 partes y está compuesto íntegramente por diálogos. 600 páginas de diálogos es un desafío enorme para un escritor, porque no se da tregua y porque te exige, aparte de exigirte muchísimo, coloca en este caso 70 personajes en la picota, es decir, son 60 personajes que tienes que desmenuzar. Es que no puede ser de otra forma. Hay una reconstrucción minuciosa de conversaciones privadas, de escuchas clandestinas por parte de organizaciones, vigilancia de vidas ajenas. Y la tesis central es la idea de que el mundo era amenazado, la intimidad es allanada sin cesar, y es una sociedad que componen básicamente, dividen en dos grupos, por los que vigilan y los que son vigilados. Es otro libro que hace pensar, otro libro profundo, hondo y bonito, que me ha marcado mucho. Él recalca la idea de que la literatura nace aferrada a la realidad para ir luego despegándose, alejándose de ella y creando su propio espacio. De modo que el narrador, en este relato, mezcla lo que fue y lo que soñó ser, lo que hizo y lo que vio hacer a otro o pensó que hacían. Esta demuestra la magia de la literatura en estado puro. Un libro que también me ha gustado mucho ha sido El hombre que amaba a los perros, de un escritor que no conocía tampoco, ha sido un hallazgo, Leonardo Padura. Y lo que me gusta de esa historia es aparte del epicentro de su historia, que es la relación que se establece entre Trotsky y Ramón Mercader, que fue su asesino. Trotsky era el líder comunista. Es el inicio es precioso, porque Iván, que es un aspirante a escritor, pues conoce a un hombre que pasea por la playa en compañía de dos perros, y tras verse algunos días, pues el hombre comienza una confesión, y Iván empieza a ver la vida a través a través de las palabras del hombre que se está confesando. En esa narración, en esa confesión, se cruzan Trotsky, Ramón Mercader, la fatalidad, el amor, la belleza, la desgracia, la alegría, el mundo de los 30, donde, como bien saben, Ramón Mercader terminó matando a Trotsky. Trotsky, que huía de la Unión Soviética, de Stalin, y murió en México. Entonces es una novela de vidas cruzadas, de pasiones cruzadas, de visiones del mundo contrapuestas, y muy sostenida por él. por el escritor cubano, por Leonardo Padura. Otro libro muy recomendante. La última novela que he leído este año ha sido otra novela que me ha dejado al borde de las lágrimas también, Nadando Chicos, de Jamie O'Neill, que ha aparecido en la editorial Pretexto. Esta novela está ambientada en Dublín. Y Nadando Chicos, pues lo que cuenta es la historia de iniciación a la vida de dos adolescentes, Jim y Doyle, en un país que está cambiando, que vive en conflicto permanente contra el gobierno británico, y en el que ellos no se dan cuenta de qué está ocurriendo, pero donde vemos crecer a los dos personajes, a Jim y a Doyle, desde momentos muy muy concretos. El título viene de, el título se toma de una de las de los pasajes del libro, en un acantilado en el que ellos van a bañarse, y donde los dos protagonistas se encuentran cada día, y es ahí donde traban su amistad. Y vemos sobre todo el conflicto que ha perseguido a Irlanda durante siglos, ¿no? Y es una, como leía en la solapa, una trágica historia de amor, pero es mucho más. También un relato sobre personas que quedan atrapadas dentro de la historia. En el lugar, y saben que pertenecen a un lugar que va a desaparecer. Y convierten ese lugar en inolvidable, paradójicamente, cuando hablan de él. Hablan para no olvidar de dónde vienen. Es uno de esos libros que merece también la pena, al que merece la pena acercarse. No intimidan sus casi 800 páginas, porque se lee con sumo placer. Otro, ya en el campo de varios, pues han sido la sublime locura de la revolución, de Indro Montanelli. Aquí se reúnen más de 20 artículos que el periodista italiano escribió sobre la revolución húngara, que tuvo lugar a finales de 1956, para los que, los apasionados de la historia como yo, este libro es un auténtico regalo, porque vemos la revolución de Hungría por dentro. Vemos cómo esta es protagonizada por intelectuales húngaros, por obreros, por estudiantes. Vemos a través de la pluma de este maravilloso periodista italiano, Indro Montanelli, el clima de revuelta, la profunda crisis que aparece en el Partido Comunista húngaro, que cómo se nombra a Imre Nagy, mi primer ministro. Vivimos 4 o 5 días frenéticos, los que van del 29 al 4 de noviembre, en el que Hungría se levanta contra la presencia de las tropas soviéticas. Vemos la represión de los comunistas húngaros, vemos cómo se retiran los rusos y cómo vuelven para imponerse por la fuerza, cómo son fusiladas miles de personas. Y todo pasa a una velocidad de vértigo. Es una muestra de la categoría de Indro Montanelli como periodista y como escritor. Otra novela que me ha gustado mucho ha sido El Fractalista. Es una autobiografía de un científico, de Benoît Mandelbrot. Y aquí se relata su vida y su pasión por la ciencia. Benoît Mandelbrot es el padre de la geometría fractal, y en El Fractalista relata su infancia en Varsovia, su traslado a París huyendo de los nazis, y el desarrollo ya en los años 40 y 50 de esa carrera impresionante, uno de los científicos más importantes del siglo XX. Una carrera en campos tan dispares como la aeronáutica o la informática, uno de los padres de la informática, Benoît Mandelbrot. Y este libro no tiene desperdicio, está escrito con muchísimo nervio, con pasión, con esa pasión. Él habla de la ciencia como una pasión que encadena a los hombres. Y no falta en este libro, el libro no se cae en ningún momento de las manos. Es otra lectura maravillosa para los amantes de la ciencia, para los amantes de la literatura en general, para los amantes de la vida en general. Este es El Fractalista de Benoît Mandelbrot. Hay un escritor español que también me gusta mucho, Marcos Giral Torrent. No podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este libro, Tiempo de Vida, porque este es un relato íntimo en un tema universal, la muerte del padre, y es un libro conmovedor. Es un intento de comprender la relación que se establece entre el padre y el hijo, y una confesión valiente y hermosa y bonita, sin paternalismo, sin visiones sesgadas. El padre se nos muestra como un gigante y Marcos Giralt Torrent lo ve como un gigante. Es una muestra de amor al padre. Y es uno de los libros sobre este tema más bonito, de los 4 o 5 que he leído este año, el que más me ha impresionado sobre este tema y sobre todo por el tratamiento del tema. Porque Marcos Giralt Torrent es uno de los mejores escritores que tenemos. Hay otro, un libro sobre fotografía. Me gustan mucho los libros con fotografía, los libros ilustrados, como todos nuestros escuchantes saben ya. Se titula La carretera, viaje fotográfico a través de Norteamérica, y este libro presenta la historia de los fotógrafos para los que la carretera norteamericana fue una fuente de inspiración. Robert Frank, Ed Rucha, el gran Gary Winograd, que era uno de los pocos que yo conocía cuando empecé a leer, Inge Morat, a la que también conocía, William Eggleston, Lee Friedlander, Stephen Shore, Bernard Plossu. Son 18 capítulos que se presentan de forma cronológica y cada uno explora un viaje por una carretera diferente de los Estados Unidos. Cada capítulo tiene un portfolio de imágenes y textos informativos. No tiene tampoco desperdicio este libro. Este libro es un auténtico viaje. El que sigue es otro de los libros que más me han impresionado. Se titula Di su nombre, de Francisco Goldman. Francisco Goldman era otro escritor que yo no conocía. Y lo que ha hecho en este libro ha sido recuperar la memoria de su mujer. Una mujer que murió en un accidente. Goldman sufrió una terrible depresión. Y de esa depresión ha salido este libro, que ha sido elegido de forma unánime entre los mejores libros del año por The Guardian y The New York Times. Es una carta de amor, como un intento desesperado, como leía en las solapas, por conservar cada detalle de Aura a través de la pasión compartida de ambos, la literatura. Viven el amor desde la literatura, y probablemente sean las mejores páginas de este libro, porque es donde alcanza velocidad, intensidad, vuelo. Reconstruye esa historia de amor y nos hace vivirla desde dentro. Es uno de los mejores libros que he leído este año. Lo ha publicado una editorial también muy interesante, Sexto Piso, y si repito el título, Di su nombre, de Francisco Goldman. Luego también me ha gustado mucho otro libro que he leído, Historia del mundo en 12 mapas, de Jerry Broughton. Este libro apareció en debate en 2014 y me gusta porque nos muestra cómo era el mundo cuando no teníamos tanta tecnología como tenemos ahora, y qué significaba leer un mapa, qué era un mapa, cómo se construían los mapas. El mundo no tenía fronteras. Nadie sabía cómo era. Los mapas eran una invitación. Era un sustituto del espacio físico, desde lo que se construía y se representaba, se organizaba la variedad de la superficie de la Tierra. Esto parece ahora totalmente fuera de sitio, pero realmente era así. Los mapas eran tan importantes que los mapas solo podían tener consentimiento de los reyes, solo se podían hacer con el consentimiento de los reyes. Limitaban territorios, fronteras, centros, márgenes. Durante siglos ha sido el único modo que han tenido los hombres de aprender, de coger el mundo. Y los mapas nos mostraban el mundo de forma imaginativa. La mayoría de mapas, hasta el siglo XVII y XVIII, eran incorrectos. Y se tomaban por correcto porque se tenía deseo por conocer el mundo. Deseo, también había otros factores que influían para la creación de mapas, pero este libro es bellísimo. La historia de la cartografía es una de las mayores aventuras de la humanidad. Y esta es una bonita forma de introducirse en ella, a través de la historia del mundo en 12 mapas, de Jerry Broughton. Otro libro que me ha gustado muchísimo ha sido un libro que yo considero imprescindible, que es La Bella y la Bestia, diario de rodaje de Jean Cousteau, el director de cine francés. Y este libro es imprescindible porque, sobre todo porque muestra el esfuerzo que hay que hacer para crear. El esfuerzo que le suponía a Jean Cousteau y a su equipo hacer una película. Cómo se involucraban. El sueño compartido que era crear y hacer esa película. Cómo la vivían en grupos. Cómo el entusiasmo lo invadía todo. Y este es un libro sobre el valor del entusiasmo. La Bella y la Bestia, diario de rodaje de Jean Cousteau. La Bella y la Bestia es el título de una de sus películas. Probablemente su mejor película. Hay otro libro, una novela gráfica, que me ha dejado absolutamente maravillado. Se titula El Río, y el autor es el que yo creo que es el mejor ilustrador italiano de la actualidad, Alessandro Sana. El Río nos muestra cuatro historias breves, y el río, simplemente el río que en el que estas tienen lugar, ¿no? Aparecen las estaciones, vemos cómo la vida fluye, cómo forma parte del caudal del río, con sus sobresaltos, sus calmas, su alegría, su tristeza, el otoño, la primavera, el verano, cómo el río se recompone. Es un libro precioso, precioso, precioso y preciosista, esta novela gráfica. Otra novela gráfica es La balada del consentimiento a este mundo, que ha aparecido en Libros del Zorro Rojo. La balada del consentimiento a este mundo es un libro que escribió Bertolt Brecht entre 1931 y 1932. Bertolt Brecht fue uno de los mejores y más importantes escritores alemanes del siglo XX. Y es uno de sus más encendidos, como he leído estos días, alegatos ideológicos. Pero es mucho más que eso, porque lo vemos en estado puro. Vemos cómo se enfrenta a un mundo que él entiende que es injusto. Bien, como muestra el final de este libro. Como detesto bajezas y necesidades, mi arte no tiene aprobación en este tiempo, porque a la mugre de vuestro mundo de maldades le hace falta, lo sé, mi consentimiento. Él creía que mientras él dijese no, había una posibilidad para que las personas pudiésemos hacer del mundo un sitio mejor. Bertolt Brecht es uno de esos escritores que también vale la pena conocer. Dentro de la novela gráfica vio un auténtico impacto este año, y lo ha propiciado una escritora muy joven, Isabel Greenberg, que nació en 1988, y que ha hecho un libro que a mí me ha parecido fascinante, La enciclopedia de la Tierra Temprana, que es una obra de ficción épica, muy, muy al estilo de las sagas de la hambre y demás, y de todas esas que también conocemos a través de series de televisión, pero que también es mucho más que eso. Es un libro importantísimo porque nos trae otra forma de entender la novela gráfica, otro lenguaje gráfico. Lo ha hecho Isabel Greenberg, como decía, una autora muy joven y que está llamada a hacer grandísimas cosas. Es difícil que supere este libro, porque este libro es muy, muy grande. Muy, muy bien hecho, no tiene lagunas, muy bien construido, es una auténtica maravilla también. La enciclopedia de la Tierra Temprana de Isabel Greenberg. Dentro del plano de biografía, quizá el libro que más me gustó fue Vida, la biografía de Pau Gasol, que hizo una periodista que no conocía, Lori Sepler. Y lo que me gusta es que se ve detrás de la imagen del triunfador. Aquí vemos los miedos, vemos las filias y las fobias, vemos cómo vive la fama, qué planes tiene para el final de su carrera. No se nos muestra como un mito del deporte, probablemente sea el más importante deportista español de todos los tiempos, uno de los más importantes. Y aquí se nos hace un personaje muy cercano, muy querible. Y eso es mérito de este libro. Este es un libro para quedárselo también. Pau Gasol, Vida, de Lori Sepler. Otra biografía que me gusta mucho, porque es un tema que a mí me apasiona, que es la conquista de la Antártida, es Shackleton, el indomable, que ha hecho Javier Cacho. Shackleton fue un explorador que soñó toda su vida con viajar a la Antártida y ser el primer explorador que conquistaba el polo. No lo consiguió porque se adelantó a Amundsen, pero se preparó toda su vida, lo intentó en muchísimas ocasiones hasta el límite de su fuerza, y nunca lo logró, ¿no? Pero aún así es uno de los grandes nombres de la edad que dieron a llamar heroica de la exploración polar. Pero también es mucho más que eso, porque Shackleton fue toda energía, todo empuje, era un hombre que parecía que no iba a morir nunca, era un hombre que, un auténtico triunfador. Y su derrota se vivió como un triunfo. Y demostró que el hombre podía ir más allá de sus propios límites. Shackleton llegó a sobrevivir en circunstancias extremas. Estamos hablando del principio del siglo XX. La Antártida fue fue, llamémoslo, conquistada por Amundsen en 1911. Y esta es una forma también de acercarse a este personaje inolvidable. Luego ya les dejo los dos últimos libros que leí este año, algunos de ellos, pues ha sido Las estrellas son así, para Ciento un deportista, que ha hecho la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva, y donde ciento un periodistas nos han contado anécdotas con algunas de las estrellas del deporte mundial. Y me ha gustado mucho el libro, me he reído muchísimo, anécdotas de Roberto Gómez, de Paco Gamero, del gran Chema Abad, de Iñaki Cano, de José Luis Toral, de Manu Carreño, de Paco García Caridad, de Alfredo Relaño. Este libro tiene encanto, tiene una música bonita este libro, porque vemos anécdotas como la de un Nadal perdido en Londres, que no sabe llegar a una entrevista, cómo los periodistas tienen que prepararte para la entrevista con el gran Nadal, que va a ganar Wimbledon, que va a tal, y no tienen conexión, no pueden hablar con España, no pueden. Entonces el libro se dispara, es precioso ese libro. Y luego ya casi para cerrar, pues mira, el mejor libro del año, según The New York Times, ha sido un libro que yo he leído estos últimos días, que es una historia que me ha llegado mucho, que se titula El corazón de todo lo existente, la historia jamás contada de Nube Roja, que ha sido escrita por Bob Drury y Tom Clavin. Bueno, Nube Roja, para los que no lo conozcan, fue el único indio americano que derrotó al ejército norteamericano en una guerra, y que obligó al gobierno a aceptar unas condiciones de paz que para la época parecían intolerables. Fue un jefe Sioux, y bajo su mandato los Sioux llegaron a controlar una quinta parte de lo que serían los entonces todavía vecinos Estados Unidos. Fue un hombre muy especial, fue un líder espiritual del que apenas sabíamos nada hasta que han aparecido una autobiografía que se perdió a principios del siglo XX, y ha aparecido también una investigación muy meticulosa también de estos dos autores, de Bob Drury y Tom Clavin, que han dedicado muchísimo tiempo a encontrarlo y a darle su sitio dentro de la historia. ¿Qué me gusta de este libro? Me gusta que no nos ofrece una visión maniquea, es decir, no hay buenos y malos. Hablar de este libro es muy difícil, porque Nube Roja fue mucho más que un guerrero Sioux. Es decir, fue un hombre que creía que el hombre tenía que vivir, pero que también tenía que morir con dignidad. Entonces nos envía mensajes que nos llegan con gran nitidez. También lo mejor del libro quizás sean los retratos que se hacen de las personas con las que Nube Roja se cruza, ¿no? Los generales estadounidenses, ¿no? El respeto con que los miran, ¿no? No los considera enemigos, ¿no? Los exploradores, como el mítico John Beazeman, los guerreros, ¿no? Nube Roja preparó a guerreros como Caballo Loco, ¿no? Los preparó para la batalla, pero también para dirigir a sus pueblos en la paz. Él luchaba por preservar su forma de vida, la forma de vida de los indios. Y eso es quizás lo que más llame la atención en este libro. El esfuerzo enorme que hace para mantener vivo el legado de su pasado, ¿no? Para mantener vivo su pasado. Y es lo que hace único a este libro. Este libro, El corazón de todo lo existente, la historia jamás contada de Nube Roja, que ha sido uno de los últimos libros que he leído. Luego, como les decía al principio, pues los libros discos, que son unos formatos de libro que a mí particularmente me gustan mucho, porque te permiten hacer otras cosas mientras estás leyendo, ¿no? Y es otra forma de acercarse a la literatura, ¿no? Al final la literatura es contar historias, contar tal, y hay muchas formas de hacerlo. Esta es una de ellas y me parece válida y legítima. A mí me ha gustado mucho, sobre todo, este libro disco de Inés Fonseca y Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal es uno de los poetas más queridos de Sudamérica, poeta nicaragüense, que fue premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y que ha tenido muchos reconocimientos a lo largo de su vida. Es un poeta con una potencia enorme, muy comprometido políticamente. Y Inés Fonseca ha puesto música a poemas de Ernesto Cardenal. También lo había hecho antes con Miguel Hernández, en Vuelo, y con José Hierro, en un volumen que se titulaba Vida. Y no tiene tampoco desperdicio, porque Inés Fonseca tiene una cantautora, tiene una voz preciosa, y los poemas de Ernesto Cardenal, probablemente haya seleccionado, pero es dificilísimo, tiene una obra enorme, ha seleccionado los mejores, ¿no? Y otro que me ha gustado también mucho ha sido el libro disco Aguante, Reincidente. Y bueno, ya estamos llegando al final. Hemos pasado unos minutos de las 12, el momento de despedirse, pero sin olvidar a los autores que nos acompañaron en 2015, Benítez Ariza, Rafael Ramos, Carmen Moreno, Juan José Telle, Josefa Parra, Miguel Ángel Rincón, Ana María Venegas, Fernando Ziegler, Asunción Vera, María José Cabezas Cabello, Sonia Fernández, Nieves Moreno. A todos darle las gracias y darle las gracias a la audiencia por habernos acompañado estos 6 meses y desearles una feliz semana, una feliz lectura. Un abrazo hasta siempre. Les dejo con una canción preciosa de Miguel Poveda, Abrirse a Equivocado, que hoy dedicamos a Lucía Sierra Saldívar, que nos trajo Abril a primeros de enero, mi primera sobrina. Un abrazo y hasta siempre.